querido barrio María Goretti, obviamente vecino es nuestro, pero aparte gente que conocemos, gente que la verdad ha hecho mucho por el barrio, pero escuchen, este complejo habitacional que se hizo en torno al barrio María Goretti, que al lado del Hospital Felipe Herrera, cumple, increíble, ¿no?, como pasa el tiempo, 30 años de que se inauguró, de que se entregaron la llave a los vecinos. Para eso, obviamente, va a haber acontecimiento. Esto pasó un 11 de septiembre, que va a ser este sábado, pero hay veda electoral. Por eso se va a traspasar el evento en el cual va a haber reconocimiento y todo. Pero para eso lo vamos a sumar a la charla. Es un amigo del programa, Jorge El Bebe López, porque obviamente es uno de los referentes del barrio María Goretti y de lo que es la zona sur. Así que lo saludamos. Bebe, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, bien, Bebe, sabés que es un placer tenerte en el programa y la verdad que increíblemente para hablar de los 30 años de aquella entrega de llave e inauguración del barrio. Contanos un poquito, Bebe. Y mirá, parece que había sido ayer, ¿viste? Sí, pero pasaron 30 años realmente. Tal cual, ¿no? Toda una historia. ¿Qué recordás de aquellos tiempos, Bebe? Porque mirá, la verdad, un barrio que se inundaba, un barrio de muchos vecinos, todos amigos, y de repente se empieza a construir esto. Contanos un poquito. Bueno, mirá, lo que yo recuerdo es justamente cuando estaba haciendo el informe ese para, digamos, invitar al barrio y a los que se quieran arrimar para el próximo sábado, me acuerdo de la famosa mítica esquina de Magallanes y Poli Trigoyen. Ahí teníamos la comisión vecinal, salón de la comisión vecinal. Uh-huh. Ahí empezamos una noche fría como hoy, así, ¿viste? Mirá. Y nos acompañó Jorge Busti, que era en ese momento intendente, nos acompañó Tito Yedro, que era concejal, nos acompañó Hugo Benchoa, otro amigo, mirá, a pesar de las diferencias políticas, siempre estuvo con nosotros y nos acompañó. Uh-huh. Y bueno, y ahí surgió la idea de pedir a la municipalidad este terreno donde estamos viviendo para construir las viviendas. Y bueno, empezamos ahí el derrotero y en la primer gobernación de Jorge Busti, cuando ya estaba finalizando en el 91, nos entregaron las llaves. Perfecto. Bueno, ¿Qué había, qué recordás? ¿Qué había ahí, Bebe, en esas épocas antes de empezar la construcción de lo que es el barrio? Bueno, sobre la vía, o sea, por calle Urquiza, sobre la vía estaban unos galpones del hospital, que uh-huh, trabajaba el famoso Quique Martínez, que era el carpintero, uh-huh, y acá en la esquina de Scatini y Pellegrini estaba Don Castillo, que tenía el famoso hombre de los gatos, porque había muchos gatos siempre uh-huh, acá en la esquina, y había dos vecinos más, que uno era Fernández y el otro, no me acuerdo cómo era el apellido, y atrás estaba la escuelita 66, uh-huh. En aquella época era la 227. Seguro, sí, recuerdo. Yo andaba por esos tiempos en el barrio, por parientes. Bebe, y cuando se arma lo que es la estructura del barrio, ¿cuántos vecinos iban a integrar el barrio? ¿Cuántos vecinos hoy integran el barrio? Bueno, mira, nosotros empezamos con un censo de 220 personas uh-huh, y la primera tanda se fue para el Tronjal. Ahí se fueron 60 familias para el Tronjal. Uh-huh. Después uh-huh, se fueron 25 más o menos allá a calle Ricardo Rojas uh-huh, y Pablo Albarracín. Claro, porque déjame recordar, Bebe, al Tronjal se abasteció con gente del María Goretti y de lo que era el viejo paredón, ¿o no? Exacto. Ajá, sí. Gente, o sea, las dos primeras manzanas yendo de San Lorenzo para allá. La primer manzana y la de atrás son de Goretti. Después las otras tres manzanas del paredón. Perfecto. Y se fue, el otro resto se fue para, ya te decía, para Ricardo Rojas y Pablo Albarracín. Uh-huh. Que ahí fueron los famosos Pérez, ¿te acordás? No sé si te lo acordás. Sí, el obvio. Colacho, Martín, uh-huh, todos los que vivían en calle Magallanes uh-huh, y antes de llegar a La Rioja. Seguro. Y bueno, y nosotros quedamos esperando acá, viste, que eran 68. De los 68 vinieron 52, 53 del barrio, porque hubo un cupo político, viste, que bueno, que siempre... Siempre está, viste, y no lo puede negar. Uh-huh, uh-huh. O sea, nosotros vamos a hacer este 18, vamos a hacer un reconocimiento, viste, principalmente al compañero Busti, que, uh-huh, que era gobernador en ese momento. Le van a extender una invitación para que participe. Ahora vamos a hablar porque esto va a ser el 18, pero la idea es invitarlo para que esté presente, Bebe. Sí, ya está invitado. Ah, está invitado, genial, O sea que me mandó un audio diciéndome que va a hacer lo posible de a ver cómo puede hacer para estar acá. Perfecto, buenísimo. La que está un poquito complicada es Mónica Berté, que está viviendo en Córdoba, ¿viste? Recibió el mensaje, lo leyó, pero hasta ahora, ¿viste? Hace poco, aparentemente, por lo que tengo entendido, falleció la madre, a lo mejor, ¿viste? Se le complica un poco. Está un poquito complicada, ¿viste? Pero bueno, no sé, veremos si viene. Y el otro que nos acompañó, que fue también baluarte en el Consejo Deliberante, fue Tito Yedro, y ya me confirmó que sí, nomás quiere que le diga el día y la hora nomás. Ahí está, nada, Tito va a estar, seguro. Aprovechamos. Sí, no, Tito va a estar. Le mandamos saludos a Tito. Bebé, de aquel histórico día, ¿no? Un 11 de septiembre, ¿cuántos vecinos originales de aquella época se siguen manteniendo en el barrio? Como es tu caso, ponele. Y la mayoría. O sea, mirá, qué bueno. De los 55 que nos tocó a nosotros, y calculo que, bueno, lo que pasa es que han fallecido unos cuantos. Seguro. Los viejos han quedado en el camino, pero la mayoría está, viste, sacado dos o tres que cambiaron o que se fueron por el 2001, cuando nos agarró la famosa, peor que ahora, viste. La digamos, crisis. Se olvidan todos, sí. La crisis, que se olvidan todos del 2001 que existió, viste. Sí, muchos lo han olvidado, ¿no? Muchos de los que están en la vereda de enfrente en el 2001 estaban en el gobierno, viste. Sí, y se olvidan de eso, viste. El 2001 existió. Seguro. Bebe, muchos se fueron, viste. No, aparte en esa época estaban en la lona, hicieron una diferencia y se olvidaron después, ¿no? Sí, no más mal. Pero no te acordás del famoso... los bonos, los federales. Los bonos federales, no. Nos partían la cabeza con los bonos federales. Sí, que vos ibas a cobrar tu sueldo, te daban federal, y cuando iba al boliche te decían, no, vale un 40% menos. 40%, si no, dame peso, te decían. ¿A dónde conseguíamos los pesos? Che, Bebe, te quiero preguntar otra cosa. Haceme un paneo del rol que jugó después la defensa también, ¿no? Porque obviamente era zona inundable, lo que era previo a esto. ¿Cómo fue todo el paquete de este mejoramiento de la zona del Valle Agoretí? Y mirá, nosotros, viste, o sea, todos los barrios inundados se fueron, o sea, la zona sur salió a consecuencia de que había una disputa entre Montiel y Busti, que Montiel que no quería hacer la defensa y Busti que sí. Y Montiel licitó 422 viviendas ya cuando se iba, que ahí salió el Toronjal, Concordia Primera, Independencia, todo con tal de hacer algo. Y bueno, y después cuando se hace la defensa, que fue la iniciativa de Jorge y del padre Andrés, y un grupo de vecinos ahí de la zona, más que nada de la gruta, bueno, nosotros quedamos en el medio de la defensa, o sea, el barrio nuestro, la mitad lo cubría, que era Vía Uruguay arriba, y Vía Uruguay abajo, que estábamos nosotros, no teníamos defensa, porque por una cuestión lógica, ¿viste? Y bueno, nosotros que no teníamos defensa, nos vinimos para acá y para el Toronjal y allá a Ricardo Rojas. Bebe, ¿cómo va? Bueno, aclaramos esto. La fecha clave es el 11, que es este sábado, pero no se va a poder hacer nada porque obviamente hay veda electoral. Se va a traspasar al 18. ¿Cómo van a hacer y cómo hacerme extensiva la invitación para los vecinos que quieran participar? Todo el que quiera participar de acá del barrio, de los exinundados, que por ahí, viste, hay muchos que nos conocen y bueno, y que están contentos porque salimos del agua, que era lo que más, viste, nos preocupaba a nosotros, porque... No, yo no me olvido que en el 86 hubo, en el término de 3 meses salimos 2 veces. Claro, tal o sea, cual. Que fue cuando empezó la represa a funcionar a pleno, viste, que es lógico. Los primeros tiempos aparentemente siempre fueron los versos de que no saben manejar, es mentira. Los locos priorizaban la luz y olvidate, los de abajo que se ahoguen. Que se inunden, decía, ¿no? Y claro, y bueno, nosotros... La idea es el 18, le vamos a entregar un reconocimiento, como antes decía, a Busti, a Berté y al Tito Yedro, que fueron los iniciales. Y después al resto también de los que nos acompañan le entregaremos, viste, un reconocimiento por haber estado en esta fecha importante para nosotros. Y la otra idea es, viste, tengo que hablar con, me pidieron los vecinos, viste, y acá hay unas cuantas mujeres que participan de la gruta, viste, pedirle a Petelín, que quedó en lugar de nuestro querido Andrés, que queremos hacer una misa, viste, ese día. Perfecto. Antes de empezar todo, viste, y después sí, aparentemente de cultura nos van a colaborar con bien. Un par de números artísticos, viste, y después hacer el acto central. Y ¿Dónde va a centrarse el evento, Bebé? ¿Viste la plazoleta que está el tanque de agua? Sí. ¿En el medio? Ajá. Ahí. Perfecto, ahí está, buenísimo. Vamos. O sea, en la calle para que todos nos veamos, no tenemos nada para esconder. Perfecto. Tenemos al contrario. Perfecto. Queremos festejar con todo. Bebe, bueno, esto va a ser, tirame el horario para ir invitando a la gente. Igualmente, seguramente vamos a tener. Decime. 18 de septiembre, sábado 18 de septiembre, a partir de las 18. Perfecto, ahí está. Este sábado después no, el próximo. El próximo, para hacerla más fácil, después que termine la maratón de Reyes, que se venga para acá. Perfecto, ahí está, mirá, claro, es verdad, ahí está, mirá cómo te resumió todo, Bebe, vos sabés que es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco mucho la predisposición, y bueno, obviamente seguimos en contacto porque esto lo vamos a seguir repitiendo. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y saludo a toda la gente del barrio ahí. Lo mismo para vos y para los dueños de la FM Lourdes, que es la FM nuestra, nuestra, porque nosotros empezamos con un tema, o sea, acá en la escuela, empezaron un tema de, digamos, periodismo escolar y empezamos ahí. A la Lourdes, querido Ramón Silvano Lugularte, ¿no? Sí, él siempre estuvo con nosotros, tanto él como la señora Clarita. Ay. Y bueno, siempre estuvimos unidos, nos une el corazón de la zona sur. Un abrazo para vos, para ellos, y gracias por todo el apoyo. Y la semana que viene, si querés, cuando vos quieras me llamás y seguimos. Seguro, seguro, así seguimos recordando. Bebe, nos mantenemos en contacto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos y todos los que te acompañan. Perfecto, ahí está, qué linda charla.